Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su programa deportivo Al Borde del Campo, como cada sábado estamos de aquí desde las 8 de la mañana hasta las 9, con lo mejor del deporte ecuatoriano, tanto de concentración deportiva de Pichincha y también de playoffs, que cada vez está más apasionante. Ya se conocen los semifinalistas, se están jugando precisamente el día de hoy también los partidos de vuelta de las semifinales de los playoffs. Sandino, bienvenido también. Gracias, Jonathan. Igualmente, amigos y amigas, bienvenidos aquí a su programa deportivo Al Borde del Campo, sábado a sábado, acompañándoles por lo menos una horita con lo mejor del deporte. Como lo dijiste, Jonathan, se viene ya en los partidos de vuelta que se van a jugar esta tarde y noche de este sábado para definir ya los finalistas, ¿no? Liga versus Aucas y Delfín versus Macará. Los partidos de vuelta, veremos quiénes son los que pasan a las finales. No olvides seguirnos en nuestras páginas oficiales, en redes sociales, en Facebook, Twitter, igualmente en Instagram, para que sepan quiénes son los finalistas. Por ahora, decirles que ya acabada esta semana de fiestas, ayer fue 6 de diciembre, hubo la reunión con el alcalde, la sesión solemne, donde se festejaron ya los 485 años de la capital, ¿no? Desearles que viva Quito y que estas fiestas se hayan vivido con la mayor normalidad. Jonathan, empezamos con lo que tiene que ver con karate, donde se realizó el Campeonato Nacional Infantil. Esto fue en la capital de los ecuatorianos y Pichincha se llevó la corona del campeonato. Pichincha se convirtió en el protagonista del Campeonato Nacional Infantil de Karate que se realizó en el Coliseo de Voleibol, en el Complejo de California. No, esto no fue en la capital, sino en Puerto Viejo, ¿no? En la costa ecuatoriana. El elenco Oro y Grana, que acudió al evento con 39 deportistas, 21 de ellos eran varones y 18 eran damas. Así se convirtieron en líderes del certamen, tras conseguir 22 medallas, de las cuales 9 fueron de oro, 5 de plata y 8 de bronce. La segunda casilla fue para el Club Japón de la ciudad de Quito, con 7 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, mientras que la tercera ubicación fue para el Club Hatamoto Kai, también de la ciudad de Quito, con 5 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. En el cuarto casillero se ubicó Manabí, con 3 preseas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Así es, de manera sorpresiva la selección de Santa Elena, con 2 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce, se instaló en el quinto puesto, superando a Guayas con 2 medallas de oro, 3 de plata y 8 de bronce. Finalizó así el sexto lugar. En el torneo actuaron 416 karatecas, de ellos 268 fueron varones, 148 mujeres, que representaron a 23 federaciones provinciales, clubes y también agrupaciones. En lo que tiene que ver con los resultados, entre los resultados que se consiguieron en Cúmite, consta la victoria de Benjamín Flores del Club Zen de Quito en los 18 kilos de la categoría 6 años andino, al derrotar en la final de Steph García de Alazuay. Tercero finalizó Miguel Alba de Manabí. En la misma categoría, pero en los 20 kilogramos, Isaac Gaibor de Hatamoto Kai de Quito alcanzó la presea dorada luego de imponerse a Esteban Riva de Neira del Club Zen. En el tercer casillero fue para Evan Villasís de Cotopaxi. En los combates de damas en división de 21 kilos, triunfó Alison Quispe del club Zen. Importantísimo, Jonathan, estos campeonatos infantiles, en este caso de karate, donde ya vemos la fortaleza de varias provincias, igualmente toda la entrega, ¿no?, de estos niños y niñas que dieron lo mejor de su disciplina, de todo lo que han venido aprendiendo, y ya se llevan varias preseas doradas a su corta edad, ¿no? Parece importantísimo. Pichincha se llevó la corona, pero igual varias provincias están atrás peleando por ese podio, ¿no? Así es, si se sorprendieron, ¿no, Sandino?, un poco en el tema de la edad. Son 6 años que apenas están compitiendo en esta disciplina que tiene que ver un poco la fuerza, ¿no? Con 6 años ya están compitiendo en karate y ya consiguiendo medallas importantes para la provincia. Pichincha se ha catalogado por tener deportistas de élite que han traído siempre medallas importantes para la provincia, y ya cuando son los torneos internacionales, igualmente para el país, ¿no? Así es, igualmente entender, ¿no?, de que varias asociaciones, agrupaciones de varios clubes de karate se van sumando también a estas competencias. No solo son los referentes de cada provincia, no son solo de la concentración o de federaciones deportivas, sino también de clubes que están siempre entrenando y con los más pequeños, ¿no? Así igualmente, en el segundo lugar está un club de acá de Quito, en el tercer lugar igualmente los que se llevaron las preseas doradas y alcanzaron ese podio, ¿no? Y también la sorpresa, ¿no? La provincia de Santa Elena derrota en este caso a la provincia del Guayas, ¿no?, dejándola en el sexto lugar y ellos alcanzando el quinto puesto. También es bastante representativo, ya que Santa Elena hace pocos años era parte de la provincia del Guayas, esta vez ya compitiendo por su provincia. Santa Elena consigue esta victoria, ¿no? Importantísima. Así es, ¿no? Ya de parte de la provincia de Santa Elena, ya cosechando sus primeros triunfos, sus primeros logros en lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Importante también la satisfacción que deben sentir los chicos, y obviamente las personas que están a cargo de estos clubes, de estas agrupaciones, en donde obviamente se está entrenando, se está fomentando el deporte y se está viendo el talento desde los más pequeños, ¿no? Seguramente encuentran, aparte de la diversión, los niños ahí, una manera de despejarse la mente de los estudios, por ahí de un poco la rutina, despejar la mente en el deporte, que es sano, ¿no? En una cuestión que tiene que ver con el mantenimiento del cuerpo, el mantenimiento de la mente incluso, descansar la mente incluso, ¿no? Así es, y también importante que desde esta corta edad ya tienen sus primeros triunfos a nivel nacional, estamos hablando, ¿no es cierto? Y por esa razón no será raro verles después ya en categorías mayores, después ya alcanzando la categoría de élite, la categoría absoluta, compitiendo por su provincia e incluso ya compitiendo a nivel internacional, representando a nuestro país. Ya lo hemos visto con varias personajes que han estado aquí en Al Borde del Campo, que lo hicieron desde muy niños, desde muy pequeños, y ahora están ganando copas sudamericanas, están ganando torneos panamericanos, incluso están peleando por un cupo al Tokio 2020. Entonces, importante tenerlos muy presentes a nuestros niños y niñas que van ganando cancha, van ganando terreno en esta disciplina del karate. Así es, ya lo saben, amigas y amigos también, que pueden inscribir a sus hijos, a sus sobrinos, incluso en este tipo de clubes, en donde más adelante, si se cree conveniente, o varias asociaciones más importantes pueden ver el talento y se los pueden llevar a representar a Pichincha o a las diferentes provincias donde se encuentran, ¿no? Y posteriormente, ¿por qué no?, a representar al país. Así que ya lo saben, es una forma sana de salir un poco de la rutina. Así que estar pendientes y inmiscuirnos un poco más en este tipo de deportes, ¿no? Así es, Jonathan, y nos vamos también a otra disciplina que igualmente están los niños y niñas, ¿no? En este caso son de 9 a 10 años, donde ya se designaron a los mejores de la Copa Infantil Sirenas de Natación. La Comisión Técnica de la Asociación Provincial de Natación del Guayas designó a los mejores nadadores por categoría que intervinieron en la última Copa Infantil Sirenas. En la designación destaca la pequeña Dayana Plúa del Guayaquil Sporting Club, quien en la categoría 9-10 años completó 54 puntos que les fueron suficientes para finalizar en el primer lugar de la tabla. El equipo guayaquileño repitió podio entre los mejores de la serie con Cristel Cruz, quien en todas sus participaciones llegó a 39,50 unidades, mientras que Amanda Parreño de Coello con 35,50 finalizó tercera. En varones sorprendió la Federación Deportiva de Los Ríos con Derek Guamán, quien se ubicó en el primer lugar de la clasificación individual de los 9 años. El pequeño Delfín sumó 48 puntos, mientras que Javier Cedeño de Delfines alcanzó los 39,50, mientras que Marías Bustamante, otra de las representantes de Los Ríos, llegó con 33,50 para finalizar tercero. En la categoría también 11 y 12 años en damas, el club Diana Quintana, campeón del torneo, se apoderó de las 3 posiciones. En el primer lugar de la serie fue para Nayeli Zuco, quien completó 50 puntos en las 3 jornadas que se realizaron en la piscina Alberto Vallarino. En el segundo casillero también fue para Quintana con Luciana Román, que llegó a 46 unidades, mientras que Carla Vaquerizo con 43 fue tercera. En varones las ubicaciones las encabezó el Diana Quintana también con Luis Jiménez, que llegó a 54 puntos. Le siguió Roberto Avilés de la Escuela de Natación de Fede Guayas y Matías Alejandro del Quintana, que sumaron 44 puntos, mientras que Eric López de la ANAI llegó a 42 puntos para finalizar también tercero. Importante, Sandino, nos seguimos enfocando en el tema de los niños, ahora en el tema en la disciplina de natación. Observamos o podemos darnos cuenta que los niños están inmiscuidos en el deporte, en este caso la natación, en donde también implica un poco de preparación, el tema del oxígeno, el tema también ya de a su corta edad también saber nadar de una manera impresionante, ¿no? Así es, difícil, no es lo mismo ir a algún balneario, disfrutar tal vez del agua, que en cambio ya estar preparándote para esta disciplina de natación, donde existen varias técnicas para hacerlo. Igualmente no es solo el nadar por nadar, igualmente hay diferentes disciplinas dentro de la natación, y por esta razón es bastante complicada. Pero aquí están los niños y niñas ya representando de la mejor manera a su provincia. Igualmente ya estaremos pendientes de lo que suceda acá también en Pichincha, en las diferentes provincias donde están nuestros niños y niñas practicando este lindo deporte que es la natación. Y tenemos bastantes referentes como Samantha Arévalo, que ha sido grande representante Esteban de Enderica también. Perdón, Esteban también Enderica, que ha estado en los panamericanos, sudamericanos, en campeonatos mundiales e incluso han estado ya en competencias olímpicas, ¿no? Así es, en puestos estelares han estado nuestros compatriotas peleando cosas importantes, ¿no? Han estado en lo más alto de la tabla de este deporte que es mundial también. Algo que me parece, Sandino, para comentarlo, el tema de cómo le enfocan el deporte en los niños, ¿no? Quizás si tú dices o haces una escuela de fútbol, por ejemplo, se te es un poquito más fácil porque es un deporte que quizás lo tienes en la sangre, ¿no? Es la mayoría de gente siente por ahí un atractivo por el fútbol y meter una escuela de fútbol a sus niños es un poquito más factible, ¿no? Quizás el dejar a tu hijo o hija que vaya a entrenar en el tema de natación, por ahí es un poco más complicado porque a tan corta edad recién empezarles a el tema de enseñarles la natación, hasta que se adapten, obviamente ellos captan más rápido, ¿no? Sin embargo, el riesgo puede ser un poco más difícil, ¿no? Así es, incluso el tema de la piscina de Miraflores, que fue muy reciente, golpea bastante a los padres de familia que tal vez tengan un hijo o una hija que guste de esta disciplina, ya tendrá ese miedo, tendrá esa duda de mandarles a practicar este deporte. Pero lo importante es que las autoridades estén siempre presentes, ¿no? Y que sean los garantes de que los deportistas obviamente tendrán cualquier riesgo, como en cualquier deporte, ¿no? Existe el riesgo de lesiones, de algún tipo de cosas. Lo que no se puede permitir es la negligencia, ¿no? Entonces ahí deben ser las autoridades más tajantes, más severas, más radicales en ese sentido, para que no exista ningún tipo de problema. Y los padres de familia puedan enviar a sus hijos con toda la seguridad para que no exista ningún problema. Así es, y por ahí deben hacer un poco ya el tema de quizás, como tú lo dices, el miedo de los padres de familia, pero creo que va más allá del tema del gusto por los niños, ¿no? Quizás ellos son los que dicen, a mí me gusta la natación, a mí me gusta el karate, a mí me gusta el golf, a mí me gusta el atletismo, y quizás ya ven el gusto en ello y ven que lo hacen bien, entonces le apuestan a eso, le apuestan a esa situación o proyectarse a futuro, ¿no? Muchos talentos hemos tenido, muchos en el país hemos conocido de personajes del deporte ecuatoriano que a tan corta edad empezaron simplemente por un gusto que ellos tenían de hacer algo diferente, extra académico, y ahora lo hicieron un deporte profesional. Así que debemos vernos también en ese espejo de quizás en un futuro nuestros hijos, nuestros sobrinos puedan ser un talento también deportivo importante para el país. Así es, y como tú lo dices, ¿no? Ver a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares que estén dentro de estas competencias es algo increíble, y por esa razón la inversión, el apoyo institucional de parte del Estado, de parte de las federaciones, de parte de las concentraciones, de los clubes, que vayan acompañado obviamente también del apoyo de los padres de familia, pero que se garantice, ¿no? Se garantice que haya inversión. Por ejemplo, ya se invirtió esta vez en la piscina de Miraflores, pero esto no obviamente garantiza que puedan ir a entrenar, que tengan todas las seguridades, que tengan todos los espacios disponibles para empezar su carrera deportiva, pero también está el caso de inmiscuirlos, ¿no? Obviamente es el tema de gusto, de que si quiero o no quiero, pero también es el tema de cómo los agrupo, cómo los hago llegar a esta disciplina. Entonces, en ese caso creo que hace mucha falta todavía de, no sé, de llevarlo esto a las escuelas, de llevarlo esto a los colegios, de llevarlo a los barrios, donde la gente ya vaya inmiscuyéndose en este sentido. Capaz, no sé, no hay mucha tampoco publicidad ni nada, sino simplemente, sí, lo hemos mencionado nosotros, los diferentes cursos que existen, pero más allá no ha habido, ¿no? Así es, falta ese apoyo, ese granito, esa mano de ayuda de parte de las autoridades, en el que brinden mucha más confianza, muchos más eventos en donde se puedan organizar este tipo de situaciones para que los chicos, los niños puedan asistir, o quizás fomentarlo, como lo dijiste, Sandino, desde los colegios, ¿no? En los colegios hay los intercolegiales de fútbol, de básquet, de vóley, de danza incluso, ¿no? ¿Por qué no hacerlo un deporte ya intercolegial, de natación, ir preparando a los chicos, ir fomentando espacios también, haciendo espacios en donde se pueda entrenar? Obviamente por los espacios de las escuelas quizás o colegios no todos pueden tener una piscina para que entrenen los chicos, ¿no? Claro. Pero quizás pueden hacerlo en unas piscinas públicas, pero obviamente con el debido o la debida responsabilidad de un entrenador o de alguien que lo vaya guiando, ¿no? Claro, yo me voy a este aspecto de que no es suficiente solo decir hay cursos para tal disciplina o para tal deporte, sino desde las escuelas, no sé, simplemente enviar gente a las escuelas o colegios y que se vuelva, qué sé yo, un curso o un club, que se creen varias escuelas y esto genere en los niños expectativa y vayan inmiscuyéndose. No necesariamente diciéndole tú tienes que ir a esta disciplina, tú tienes que ir a este deporte, sino que se les presente, ¿no? Como un abanico de deportes donde ellos puedan elegir y puedan quedarse en este deporte. Y de ahí, obviamente, como lo habíamos conversado alguna vez con el expresidente de Concentración Deportiva de Pichincha, ya sería depurar a los que realmente tienen el gusto y quieren alcanzar algo con el deporte, y a los otros obviamente ya quedarían como un deporte aficionado, porque obviamente necesitamos para competencias gente que esté comprometida, ¿no? Así no es. Solo hacerlo por un simple curso, por un simple gusto o del momento, pasar una materia, ¿no? O por pasar una materia, exactamente. Sí, eso sería lo ideal, ¿no? El ir ya un poco puliendo el tema de estos deportes o estas actividades que podrían ser extracurriculares, ¿no? Incluso te las presenten como opciones, como lo comentaste, ya hay fútbol, ya hay básquet, ya hay vóley, ya hay otro tipo de situaciones, ¿por qué no fomentarlo también el atletismo, el karate, la natación, el tiro con arco, en fin, un montón de situaciones, un montón de deportes que ahora son olímpicos, ¿no? Y quizás verlos por ese lado, ¿no? Quizás apuntarle a ese futuro en donde Ecuador presente la mayor cantidad de deportistas que estén obviamente catalogados dentro del puntaje necesario para estar en unas olimpiadas representando al país, que sería lo ideal, ¿no? Ahora quizás no hay tanto representante por el mismo tema de que no hay espacios para poder practicarlo, ¿no? Entonces, quizás irlo viendo por ese lado, ¿no? Donde pensarlo a futuro, donde la gente o los chicos, las chicas puedan ir entrenando y puedan ir fomentando un deporte en donde más adelante nos puedan representar a cada uno de los ecuatorianos. Así es, y queda también ya en manos de las autoridades de crear alianzas interinstitucionales, qué sé yo, Secretaría del Deporte con Ministerio de Educación, o las diferentes federaciones o concentraciones deportivas, que se haga una alianza con el Ministerio de Educación y este permita crear esto que estamos conversando en este momento, ¿no? De fomentarles a los pequeños, y después crear clubs o pequeños grupos donde después ya pueden irse entrenando, cosas que se pueden realizar, no lo veo tan difícil ni tampoco complicado la situación, sino es una propuesta muy muy buena, muy clara, y que primero generará bastante expectativa en los niños, le genera beneficio al Ministerio de Educación porque tendrá niños y jóvenes, como tú ya lo dijiste, Jonathan, que estarán en el deporte, estarán alejados de cosas que no generan futuro para ellos, y también el tener potenciales deportistas para el futuro, que es lo más importante también, ¿no es cierto? Así es, conseguir este tipo de convenios sería lo ideal, no es un trabajo difícil como lo dijiste. Sin embargo, sabemos o entendemos que podría llevar tiempo, pero para eso hay que empezar ya, ¿no? Así que ahí queda la nota, ahí queda la expectativa, esperemos que se pueda desarrollar. Por ahora, continuamos con más noticias, Andino. Ahora, hablarnos un poco de motocross, esta vez se desarrolló en el Azuay. Los pilotos de Azuay fueron los que más se destacaron durante la quinta válida del Campeonato Nacional de Motocross, que se realizó en la pista de la Ribera del Lago, organizado por el Nacional de este deporte. La delegación morlaca se llevó 8 títulos de los 16 que estuvieron en disputa en las diferentes categorías. El resto de primeros lugares fueron para Guayas con 2, Tungurahua, Manabí, Imbabura, Cotopaxi, Cañar y Pichincha con una corona cada uno. Entre los pilotos que se destacaron en la competencia están Derlis Mena de la Suay, quien se ubicó segundo en la primera manga y finalizó primero en la segunda de los 85 centímetros cúbicos mini, mientras que su coterráneo Andrés Feicán alcanzó el primer lugar de los 85 también, al ser el ganador de la segunda manga, luego de que le había llegado el segundo de la primera participación. Así es, Cotopaxi también alcanzó la cima en la jornada con Joao Vera, quien luego de haber arribado en el primer lugar de los 50 centímetros cúbicos A en el primer recorrido, en el segundo llegó atrás de Aarón Guisado de Tungurahua e igual le alcanzó para ganar. Por su parte, Leonardo Calderón fue el único representante de Pichincha que se subió al primer lugar del podio. Lo hizo luego de imponerse en las dos mangas de los 50 centímetros cúbicos B. En la categoría más de 40 años, Azuay se llevó 4 ubicaciones con Guido Carrasco, que fue primero, Fabián Silva en el segundo lugar, Cristian Cantos en el tercero y Fernando Fernández, que culminó cuarto. Guayas, en cambio, de los dos títulos que se apoderó, uno lo consiguió con Fernando Alemán, quien fue primero en las dos mangas corridas en las categorías más 45 años. Cañar sorprendió en la competencia al apoderarse del primer lugar en la categoría de los 65 centímetros cúbicos. Luis Guzmán, a pesar de que se fue segundo en la primera manga, superado por Agustín López de Tunguragua, en la segunda manga se recuperó al finalizar primero y López culminó cuarto, lo que le dio la victoria a Guzmán al completar 47 puntos, mientras que el tunguragüense llegó a 43 para ubicarse segundo. Así es, deportes no tradicionales, ahora el motocross, en donde el Azuay se destaca. Importante también mencionarlo, el Azuay ha sido cuna también de deportistas reconocidos que nos han representado en gran nivel, Sandino. Así es, importante que se desarrolle en este tipo de eventos, el motocross, también está el rally, el 4x4, que ya es el tema, digamos, de automotores, ¿no? Pero aquí en Al Borde del Campo siempre estamos hablando de todos los deportes, en este caso hablar del motocross. Importante también las edades, ¿no?, que se han estado compitiendo, más 40 años, más 45 años, igualmente juveniles que han estado en este lindo deporte, ¿no? Así es, en Al Borde del Campo siempre pendientes de los deportes minoritarios y quizás que no tienen tanto acogida, no porque son malos o porque no tengan un afecto quizás, ¿no?, sino porque simplemente los medios de comunicación no nos encargamos de transmitirlo como debería serlo, ¿no? E importante aquí en Al Borde del Campo siempre pendiente. Y continuamos con otros deportes que no, quizás no siguen siendo tradicionales. Ahora con la golfista Daniela D'Arquea, que sueña, Sandino, con estar en Tokio 2020. La golfista profesional Daniela D'Arquea visitó el Comité Olímpico Ecuatoriano y se reunió con su presidente Augusto Morán para tratar temas concernientes a la clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. D'Arquea tiene grandes posibilidades de llegar a Tokio, ya que cerró el año como número 97 del mundo y 39 de 60 en el ranking olímpico. El año pasado fue un año bueno, muchas bendiciones, también hay mucho que aprender, muchos logros que me dan mucha alegría y hacen saber que estoy cerquita de los tops del mundo, dijo Daniela D'Arquea. Estoy muy cerca de clasificar a los olímpicos del ranking mundial de golf femenino. Van eliminando las que son de una misma nacionalidad. En ese orden estoy en el puesto 39. Clasifican 4 hasta las top número 12 y después van 2 por cada país. Desafortunadamente Ecuador solo estoy yo y estoy en el puesto 39, expresó la ecuatoriana. Así es, de lograrlo, la quiteña de 24 años será la primera golfista ecuatoriana en clasificar a unos Juegos Olímpicos en una disciplina que retornó al máximo evento deportivo mundial en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tras 112 años de ausencia, ¿no? Recién en el 2017 volvió el golf a los Juegos Olímpicos. El deporte es nuevo en los Juegos Olímpicos. Estamos empezando haciendo ajustes y adaptaciones en los calendarios. Me da mucha emoción que el golf sea considerado un deporte olímpico. Es un deporte que necesita mucha disciplina y preparación y me da mucho orgullo ser la primera ecuatoriana que esté cerca de clasificar a Juegos Olímpicos en golf, dijo D'Arquea. También D'Arquea se quedó en Guayaquil para entrenar e impartir clínicas de golf a 70 niños del Driving Range en San Borondón. Su objetivo es la masificación de este deporte. Este fin de semana ya va a participar en el Abierto Nacional de Cuenca. Así es, importante felicitar a Daniela D'Arquea, que se puede convertir en la primera ecuatoriana que estaría representando a Ecuador en Juegos Olímpicos en la disciplina de golf. Después de 112 años, Sandino, en Juegos Olímpicos, un deporte que es mundial, ¿no? Quizás acá en Ecuador poco se sabe o poco se ve del tema, quizás más es el tema aficionado. Sin embargo, a nivel mundial hay grandes exponentes del golf, hay torneos, hay ligas incluso, así que importante, estaremos pendientes también de la golfista, también de Daniela D'Arquea, así como de cada uno de los deportes que no son tradicionales aquí en el país. Así es, Jonathan, como tú lo dices, deportes que no han sido visibilizados, que tal vez les hemos visto en las películas de Hollywood nomás, ¿no es cierto?, viendo cómo juegan el golf, pero esto es real, ¿no? Estamos tratando un tema bastante importante donde Daniela Darquea podría ser la primera ecuatoriana en estar en Juegos Olímpicos representándonos en el golf. Y ya viene igualmente la nuestra compatriota, ¿no? Se queda en Guayaquil, después estará en Cuenca, y como ella lo dice, a masificar este deporte, a que haya más gente apasionada con esto. Así es, lo que hablábamos, ¿no? Seguir quizás concursos, con incluirlos en las escuelas, en los colegios, y así fomentar el gusto por cada uno de los deportes, en este caso el golf, que me parece también un deporte limpio, como le llaman, ¿no? Así que estar pendiente de Daniela también. Amigas y amigos, no se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos después de cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Estamos aquí en su programa deportivo Al Borde del Campo. Ahora, para hablarles ya del fútbol netamente, nos vamos con algo bastante agradable para todos los hinchas del Quito. E igualmente, después de estas fiestas de diciembre, igualmente por los 485 años de fundación, el Deportivo Quito dio una alegría a toda su hinchada y avanzó a semifinales y sueña con subir a la segunda categoría, Jonathan. Así es, Andino, dio una alegría precisamente en estas fiestas de Quito, ¿no? Y el partido se jugó precisamente en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde había sido su casa un montón de años, ¿no? Donde la afición había apoyado, y este fin de semana no fue la excepción. Llenaron prácticamente la tribuna para alentar a los de la Plaza del Teatro. Con goles de Brandon de la Torre, Eddie Suárez y Fernando Ogonaga, el Deportivo Quito venció 3-1 a Ciudad del Valle en el Estadio Olímpico Atahualpa el domingo pasado. Este triunfo puso a los chuyas en las semifinales de la Copa Pichincha, ya muy cerca de poder conseguir el objetivo, que es subir a segunda categoría, ¿no? El cuadro visitante desde el inicio del partido se sintió cómodo y generó muchas acciones de gol, poniendo en alerta al defensa chuya. A los 12 minutos, Ogonaga de tiro libre llegó al arco de Kevin Kilka por primera ocasión. El segundo tanto es acción propia de Suárez, que se llevó a los defensas de la Ciudad del Valle, y en el mano a mano con el arquero Kilka grabó la segunda para los de la Plaza del Teatro al minuto 30. El descuento de Ciudad del Valle llegó en contragolpe. Eder Charcopa marcó al minuto 33, luego de que el balón impactara en el horizontal e ingresara al arco de Diego Andrade. Deportivo Quito jugará contra Quito Corazón en el estadio, y la fecha está por confirmarse, porque en esta llave la taquilla será dividida entre los clubes. Se habla de que el partido puede llevarse a cabo ahí mismo, ¿no? En el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde se podría repartir la taquilla. Obviamente son dos equipos que nacieron de la misma idea, ¿no? El Quito Corazón salió de poder ayudar a conseguir talentos futbolísticos, en el caso del Deportivo Quito, y lo están logrando, ¿no? Sus dos equipos ahora en semifinales, uno de ellos seguramente estará presente en ella, ¿no? También es una ayuda bastante grande, ¿no? Que cualquiera de los dos equipos esté en la final, ya que, como tú lo dices, son filiales del Deportivo Quito. Recordemos que el Quito Corazón nacía, como tú lo dices, Jonathan, para acoger a grandes deportistas, ir ayudándole al Deportivo Quito. Incluso se lo iba a inscribir en segunda categoría. Después hubo toda la problemática, se le cerraron las puertas y a los dos equipos les tocó jugar en el fútbol amateur de Pichincha. Así es, difícil, pero en ese momento era difícil la situación. Ahora quizás el panorama es mucho más emocionante. Los hinchas del Quito, del Deportivo Quito, están, se los ven bastante motivados, confiados en el equipo que tienen, y seguramente estarán consiguiendo cosas importantes, ¿no? Que sería lo ideal, estar en segunda categoría y a un pasito de Serie A. Así es bastante halagador. Igualmente ya se ve un panorama más despejado para el Deportivo Quito. Esperemos que clasifiquen a la final, la ganen y nuevamente ver al Quito ya en el fútbol profesional en segunda categoría. Después ya el tiempo lo dirá, estará en Serie B y podrá regresar a la serie de privilegio. Así es, estamos pendientes siempre del Deportivo Quito, equipo importante de la ciudad, ¿no? Sandino, empezaron también los playoffs. Liga de Quito venció al Aucas en Chillogallo y con una gran diferencia, ¿no? Parecía un poco imposible por el tema de que el Aucas venía jugando bien su partido frente a Barcelona. El Liga de Quito no había tenido un partido, digamos, bueno en el partido de ida frente a Universidad Católica. Fue todo lo contrario que mostró en el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde convirtió los goles necesarios. Ahora se vio un equipo mucho más sólido, el de la Liga de Quito. El Aucas no encontró nunca el camino para poder igualar el resultado, ¿no? Así es, creo que Aucas no se lo esperaba. Esperó ver a una Liga de Quito replegada, esperando al ataque del Aucas. Tal vez buscaron también ellos esperar, pero fueron sorprendidos. Ya a los pocos minutos les entró el primer gol a Liga de Quito, el segundo gol también fue seguido. Cuando quisieron reaccionar, ya estaba goleando Liga de Quito. Bastante lamentable para el Aucas, ya que en su propio estadio cayó 3-1, ¿no? Panorama difícil que se viene para este partido de vuelta, en donde el Aucas tendrá que hacer 3 goles si quiere clasificar a la final, ¿no? Tiene que llevar una diferencia de 3 goles ante Liga de Quito. En este partido estuvieron bastante motivados Cristian Martínez Borja, el colombiano, y los hermanos Julio, que parece, sobre todo el tema de Johan, ¿no? Que parece que desde los gritos o desde el abucheo que tuvo en Casa Blanca en el partido de ida frente a Católica, parece que se motivó más y está teniendo unos partidos impresionantes. Qué bárbaro cómo juega Johan Julio, ¿no? Así es, pero en cambio el equipo oriental no fue ni la sombra de aquel equipo rápido, preciso, cargado de talento y entrega que eliminó a Barcelona. Ante la U sucumbió durante la semifinal de ida del torneo de la Liga Profesional. Su rival tuvo inspirados al delantero, como ya dijiste, Cristian Martínez Borja, los hermanos Johan y Anderson Julio, imparables en cada contra. El tercer gol albo llegó al minuto 39 para la euforia de unos 5.000 hinchas azucenas. El estadio no se llenó, lamentablemente, ¿no? Y los integrantes del equipo en la banca de suplentes, Martínez Borja recibió el esférico por el centro, hizo una finta y lanzó un potente remate desde unos 25 metros para superar a Fernández. Poco después su compañero, el golero Adrián Gavarini, salió lesionado. Es duda para este partido de ida que se va a jugar hoy. Así es, duda a Gavarini y duda también en otros los partidos que más adelante estaremos conversando, que son figuras del torneo, es Chicaiza, ¿no? El goleador, ya más adelante comentaremos un poco. El tema de lo negativo del encuentro, Sandino, pocas personas, la asistencia bastante paupérrima, exactamente 9.518 personas en un partido que se esperaba 30.000, ¿no? un partido en donde se está jugando o se está peleando por acceder a la final. La hinchada, el horario es bastante flexible, ¿no es cierto? Estamos hablando de fin de semana, estamos hablando que es en la noche. Por ejemplo, este partido fue a las 7 de la noche. Yo veo dos puntuales acá en el tema de la poca asistencia de la gente a los estadios, y no solo acá, sino en varios partidos que se han dado en la Liga Pro. En este caso del Aucas Liga, me parece que el precio de las entradas, la más barata, estaba en $15. Si tú vas acompañado, Sandino, son $30. Creo que por ese lado también pasa un poco, ¿no? Es muy difícil que vayas solo. De ley, vas con tu familia, vas con tu enamorada, o vas con tu hijo, con tu hija, lo que sea. Entonces, de ley, las entradas son el doble o el triple, ¿no? Así es, sale por caro. Ese lado es un poco complicado el tema económico, y el otro, el tema de las cadenas de televisión, que me parece un poco, se abre la señal acá en la ciudad donde se está transmitiendo, donde se está jugando el partido, y la gente prefiere quedarse en la comodidad de su hogar viendo el partido, en donde no haya problemas, no haya peleas, no haya incidentes por el tema del alcohol. Quizás por ese tema de la inseguridad también pasa el tema de la poca asistencia durante todo el año en los escenarios deportivos del campeonato, ¿no? Claro, por ese lado el tema de llevar a tu hijo, a tu hija, ya es un poco preocupante, porque no sabes qué es lo que va a suceder, entonces prefieres quedarte, como tú lo dices, Jonathan, en la comodidad de tu casa, sin estar inseguro, ves el partido tranquilamente y no ha pasado nada. También eso ha llevado a que la gente contrate, ¿no? Estos paquetes de tener todo el torneo nacional y poderlo ver desde su televisión. Así es, eso es la parte negativa de estos partidos. Esperemos que en la vuelta haya más concurrencia de gente a estos partidos, que será, en este caso ya será en Casablanca, en donde estarán jugándose el todo por el todo, ¿no? En 90 minutos se juegan el año estos dos equipos. Así es, igualmente en la recaudación, según informó la directiva del Aucas, fue de $112,550, que no representa absolutamente nada de lo que ellos estaban esperando, ya que, como lo dijiste, Jonathan, fueron 9,518 personas las que ingresaron, pero de estas, las que pagaron fueron 8,901 personas que cancelaron su boleto en Chillogallo, mientras que 617 entradas fueron entregadas de cortesía. Así es, ¿no? Se esperaba, o quizás quisieron con ese precio aumentar la ganancia del fin de semana, sin embargo, le salió mala jugada, ¿no? Yo recuerdo un partido, Sandino, en el Estadio Olímpico Atahualpa, cuando todavía estaba Deportivo Quito en Serie A, jugaba frente a Barcelona, puso la general a $20. El estadio llegaron 4,000 personas, Sandino, donde se esperaba, obviamente, un partido bastante llamativo, instancias finales, una media de un medio millón en el tema de entradas, poniendo a $8 la general. Pusieron a 20 y consiguieron menos de $100,000. Así que quizás por ese lado también hay que verle un poco más el tema de lo económico. La gente no está para gastar tanto en estadios, ¿no? Así es, igualmente a Aucas no le resultó ni en lo futbolístico ni tampoco en lo financiero, ya que en las dos salió perdiendo bastante, ¿no? Una por poner los precios tan altos y otra que no jugó de la manera como jugó contra Barcelona. El Aucas realmente no tuvo la precisión ni tampoco la fuerza que demostró en el partido contra Barcelona. Cayó frente a una Liga Deportiva Universitaria que ha tenido, digamos, no un juego llamativo ni tampoco bonito. Creo que ha sido bastante criticado el fútbol de Liga de Quito y la técnica que tiene Pablo Repeto, pero consigue victorias. Fue efectivo, ¿no? Tuvo las tres jugadas, convirtió los goles. El Aucas parecía ser otro rival. No se vio ni la sombra de lo que fue los dos partidos frente a Barcelona, en donde se esperaba mucho más de jugadores como Alvarado, como Figueroa, como Burcio, que destacaron contra Barcelona. En este caso pasaron desapercibidos. El día de hoy veremos qué es lo que pasa, ¿no? Así es, tendría que el Aucas marcar tres tantos para pasar a la final. Está un poco difícil el marcarle tres goles, no imposible. Liga de Quito creo que va a tener su propio juego de replegarse y en cualquier contragolpe ser rápidos y concretar. Vamos a ver qué sucede en este partido del día sábado, Liga versus Aucas, e igualmente ya hablarles del Delfín y Macará, que ya se jugó también el partido de ida, hoy también se juega el partido de vuelta. Ay, perdón, mañana, ¿no, Jonathan? Domingo. Así es, mañana domingo se juega este partido importantísimo también, Delfín, que sacó una ventaja en la ida ante el Macará y sueña con otra final nacional, ¿no? En un año estaría cerca de conseguir la otra final y de darse el caso de que Liga de Quito pase y Delfín también lo haga, se verían las caras, ¿no?, nuevamente, ¿no? Y ojo, Delfín va con esa idea de que fueron perjudicados, de que pudieron ganar, y Liga obviamente a tomarse la revancha, ¿no es cierto? Exactamente, y Liga por otro lado iría motivado de que podría conseguir el doblete en un año, ¿no? En este partido se impuso con apuros 2-1 al Macará la tarde del domingo pasado en el estadio Jocay, ante unas 10.000 personas también poco aficionados. Carlos Garcés de penal al minuto 9 y Bruno Piñatares al minuto 63 anotaron los goles para el conjunto manabita, mientras que Moisés Corozo al minuto 59 descontó para el conjunto ambateño. Así es, Macará es el club que finalizó como líder de la etapa regular del torneo Liga Pro. Buscó el arco rival desde los minutos iniciales. Sin embargo, Delfín respondió al minuto 7 con una rápida incursión de Juan Diego Rojas. Después de una serie de rebotes dentro del área, Moisés Corozo desvió el balón con la mano dentro del área y el árbitro Marlon Vera no dudó en dictaminar infracción penal. Garcés, con un suave remate cruzado de pierna diestra, anotó el primer gol del partido. Para el segundo tiempo, Macará saltó al campo de juego buscando anotar el gol del empate. La fortuna le sonrió cuando, de un tiro libre desde la frontal del área, Moisés Corozo, el mismo que metió la mano y que causó el penal, pateó al arco, pero el esférico se impactó en David Novoa, quien estuvo la barrera manabita, y esto desubicó a Ortiz. Así se anotó el empate transitorio para el conjunto ambateño. El gol en contra lo sentenció Delfín al minuto 63 con Pedro Pablo Perlaza, que cobró un potente tiro libre. El golero Burray despejó de manera defectuoso y Piñatares, con un remate de volea, envió el balón al fondo del arco para anotar el tanto del triunfo manabita. El conjunto cetáceo, para acceder a la final del torneo, deberá ganar con cualquier marcador o mínimo empatar en el partido de vuelta en Ambato, porque la ventaja deportiva tiene mejor posición en la tabla de la primera fase, favorece al equipo ambateño, es decir, un triunfo Guaitambo con un solo gol de diferencia dejará al equipo del profesor Paul Vélez instalado ya en la final. El cotejo de vuelta, como les decíamos, de semifinales Liga Pro, se jugará en el estadio Bella Vista de Ambato el día de hoy a las 4 de la tarde, Sandino. Así es, Jonathan, no he estado equivocado, ha sido hoy mismo la segunda semifinal, ¿no es cierto? De aquí la final nos volveremos a ver, en cambio ya sería el próximo sábado, ¿no es cierto? Donde será ya un partido único o es partido de ida y vuelta. Bueno, creo que quedaría solo la final de entre los cuatro semifinalistas, ¿no? Que está Liga, está el Aucas, está Macará y está Delfín. Como ya lo estábamos comentando, Jonathan, si el Macará gana con un solo gol en Ambato, ya estaría en la final, ya que por la mejor posición en la tabla de la liga profesional, el Macará estaría accediendo a la final con un solo tanto al ganar, a pesar de que en el global quedarían 2-2, pero por su mejor posición en la tabla, estarían accediendo a la final. El otro lado estaría, en cambio, Liga de Quito, estaría Aucas, donde Aucas se le vira bastante el resultado después de haber perdido de locales 3-1. Liga de Quito siempre se ha vuelto bastante fuerte en su casa. Esperemos a ver los resultados de este día, que se juega Liga en Casa Blanca frente al Aucas, y en el Estadio Bella Vista de Ambato se juega Macará versus Delfín. Importante estas semifinales, estaremos atentos a la final de cuáles serán los equipos. Como ya lo dijiste, Jonathan, Delfín y Liga podrían nuevamente volverse a verla en una final. Delfín con esa gana de tomarse una revancha, Liga en cambio por ganarse el torneo también, ya se ganó Copa Ecuador, ganar el torneo nacional e igualmente repetir lo que hicieron en el 2018. Así es, Andino, importante el tema de cómo se está desarrollando los playoffs. El día de hoy estaremos atentos también a los resultados. Por ahí parece que el Delfín tiene una ventaja de un gol, sin embargo es bastante complicado. El Macará es uno de los equipos que mejor ataca y también que mejor defiende, ¿no? Por ese lado es importante recalcar que si el Macará convierte un gol, el Delfín está obligado a hacer dos, así que en esta situación estamos, y además que el Delfín está preocupado por la sensible baja de Carlos Garcés, ¿no? Posible, todavía no se sabe, se habla de que fue un poco más difícil la recuperación, ya que él pudo haber no jugado el partido, ¿no? Sin embargo, el momento, la emoción de estar dentro de estos partidos importantes, y además es una de las figuras del Delfín y del torneo ecuatoriano, lo llevó a jugar con ese dolor y por ahí agravar un poco la lesión, ¿no? Sin embargo, durante la semana se habló que sí podría estar, sin embargo no los 90 minutos, ¿no? Estaría por ahí medio tiempo, 60 minutos, que es lo que podría aguantar un jugador con una lesión así. Y ojo, ¿no? Pensando en una posible final, en este caso, si el Delfín pasa a la final y perder a su goleador para este partido importante, sería una baja bastante sensible. A pesar de que también Liga tendría frente al Aucas posibles bajas, ¿no? Como ya lo dijiste, Chicaiza, igualmente Gavarini, que están con la lesión, todavía estarán hasta el último momento del día de hoy, si es que saltan o no saltan a la cancha, ¿no? Frente al Aucas, y de ser el hecho de que Liga de Quito pase igualmente a la final, tendrían que cuidar bastante a Gavarini y a Chicaiza, porque en una final los necesitarían por seguridad a ellos, ¿no? Y ojo que Liga de Quito perdió uno de los pilares fundamentales en el equipo albo, ¿no? Que es Rodrigo Aguirre, por el tema de indisciplina, se perdió estos partidos. Yo comentaba fuera de micrófonos con varios compañeros el tema de Aguirre, y decía, te sacaste la madre todo el año para que Liga estuviera en los puestos estelares y te pierdes lo más importante, ¿no? Quizás por ese lado no se entiende la calentura de los jugadores en ese momento. Exactamente, claro. Y a pesar de que no merecía tampoco ese tipo de actitud de Aguirre, ¿no? Ya el equipo estaba más que adentro ya de las semifinales, después de ganar a Católica. Creo que fue bastante infantil, ¿no? Esta reacción de Aguirre, y que lo deja fuera. Ya no juega ni no juega las semifinales, ya no jugó contra el Aucas, y mucho menos la final, si es que sería el caso, ¿no?, de que pase Liga. Así es, y pudo ser un poco más drástica de agredir al compañero. Si no lo cogían, quizás que llegaba algo más complicada, claro, la situación, ¿no? Por ahí Amarilla, incluso, que era el afectado, trató de calmarlo. Quizás por ese lado fue... no fue tan difícil la sanción, no se perdería casi nada, hablando de que no se fuera de los playoffs, ¿no? Obviamente se perdería un partido del torneo Liga Pro 2020, que me parece que es donde se están adaptando recién los equipos. Después de pretemporada, el equipo está bastante tieso después de una para importante, solo trabajo físico, así que eso quede también de como un llamado a los deportistas, ¿no?, que no cometan ese tipo de actos, ¿no? Así es, lo más importante, ya se queda fuera de esta semifinal, y si es que se da el caso Liga de Quito en la final, igualmente no estaría jugando. Pero bueno, estaremos atentos el próximo sábado, ya estaremos hablando de quiénes son los clasificados a la final, igualmente ya quién estaría jugando, el horario. Igualmente estaríamos informándoles. Ahora nos vamos con el tema del Emelec, que ya está ajustando su presupuesto 2020 y va a ser la pretemporada en España. Siempre lo había realizado en Argentina por su técnico, ¿no?, que era coterráneo de allá. Entonces se realizaba siempre allá las pretemporadas. Esta vez se van para España. Así es, Andino, y un poco complicados por el tema, y presidente Neme lo dijo. es la primera vez en 10 años que nos toca quedar fuera de los primeros lugares y de la Libertadores. Nos obliga a replantearnos con inteligencia, agregó, asegurando que volverán a proyectar talentos de sus categorías menores bajo el mando del DT español. Ismael Rescalvo, ¿qué es lo que se busca, no? Hacer un poco el trabajo, lo que ha venido haciendo Independiente del Valle, apostarle a los chicos, darle más oportunidades a los chicos para que se destaquen. Lo vimos con la sub-20 de Ecuador, lo vimos también con la sub-17, y de hecho Emelec tiene un joven talento con apenas 17 años que aún no firma un contrato con Emelec y que es una de las figuras del Mundial, que es Johan Mina, ¿no? Es uno de los jugadores importantes que tuvo la sub-17 también. Justamente por, como lo mencionaste, Sandino, el hacer la pretemporada en España, es precisamente porque el técnico es español, ¿no? Exactamente. Él prefiere hacer la tranquilidad del país y de la ciudad donde van a estar también. Igualmente debe tener todos los convenios y con todas las amistades que debe tener. Puede tener canchas, puede tener igualmente equipos contra los que pueda entrenarse, jugar, amistosos. Se dice que están cerrando contratos para jugar con equipos europeos esta pretemporada, así que importante, quizás claro. Es por ese lado le ayude mucho al ritmo futbolístico que pueda tener Emelec para el 2020, ¿no? Así es, pero este no es el único caso, ¿no? Que, bueno, esta sería la parte buena de irse a preparar allá a su pretemporada. Lo malo cae en el golpe presupuestario que le cae al Emelec. Nasib Neme lo admitió y dice que por no ingresar a la Libertadores significa una reducción importante. Igualmente, el no haber llegado a instancias finales también le complica los ingresos económicos. Por esta razón, están manteniendo esa zozobra, ¿no? Digamos, de que no van a contar con el mismo presupuesto que contaron en este año 2019. Y lo van a hacer con jóvenes talentos. En este caso estamos viendo de que el ingreso va a ser menor y por esta razón no van a contratar jugadores de experiencia con los que pueda pagarles, ¿no? Por el momento ya tienen dos fichajes seguros, es de los jóvenes de Jefferson Caicedo y José Hernández, dos jóvenes talentos, el uno proveniente del técnico universitario y el otro del América de Quito. Jefferson Caicedo del técnico universitario y José Hernández del América. Así es, Emelec ya apunta a lo que es el 2020, ya está trabajando en ello y ojo acá, lo importante es que Ismael Rescalvo ya tiene el equipo de principio, ¿no? Ya verá lo que hace y cómo comienza el año, él será el que contrata o el que pide a los jugadores para el próximo año, ya no habrá excusa para que Emelec quede fuera de playoffs o fuera de copas internacionales importantes, ¿no? Así es, y otro de los equipos que también se está reforzando es el Delfín, quien ya se está interesando en el fichaje de John Jairo Cifuente. José Delgado, que es presidente del Delfín de Manta, confirmó el interés del equipo Cetáceo en la contratación del delantero John Jairo Cifuente, quien se encuentra libre tras un frustrado intento para jugar en Barcelona Sporting Club para la próxima temporada. Durante las últimas semanas se ha rumorado un posible fichaje del degollador a Emelec, sin embargo Delfín también está interesado en caso de que Carlos Garcés se marche del plantel. Así que estaremos atentos a los nuevos fichajes, primero atentos a esta segunda semifinal que se viene en los partidos de vuelta el día de hoy y también en la final del próximo sábado. Y después ya estaremos bastante atentos a lo que es los nuevos fichajes, quién se va, quién se queda, quiénes regresan a sus equipos. Y con lo mejor del deporte también ecuatoriano a nivel del atletismo, del karate, de las diferentes disciplinas que tenemos aquí en nuestro país. Así es, Andino. El día de hoy, a vivir el deporte al máximo, a estar atentos de las semifinales de playoffs, atentos a nuestras redes sociales al borde del campo en Facebook, Instagram y también en Twitter, donde estaremos compartiendo noticias del minuto a minuto de los partidos de playoffs, Liga de Quito, el Delfín, el Macará y también el Aucas, ¿no? Así que pendientes de todos ellos, con nosotros amigas y amigos, un gusto siempre que nos acompañen en este sábado. Será hasta la próxima semana, Sandino. Un gusto. Igualmente, Jonathan, un gusto compartir otro sábado más, compartiendo micrófonos aquí en Al Borde del Campo. A ustedes, amigos y amigas, a disfrutar de este fin de semana lleno de fútbol después de haber vivido las fiestas de Quito. Hasta la próxima.